Bueno, después que entrevistamos al intendente de Deró y nos dio el anuncio de esta planta de biodiesel futura que va a haber aquí, ahora vamos a dialogar con Carlos Paredes, que es uno de los promotores, digamos, de esta planta de biodiesel. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muy bien, gracias por venir. Bueno, sí, la verdad que es un emprendimiento importante. Ya estamos ya muy cerca de inaugurarla. Calculamos que en un mes y medio más estaríamos produciendo. Hoy estamos con las pruebas. Bueno, es una planta que va a producir 50.000 toneladas por año. Así que todo a base de aceite de soja, que nosotros compramos el aceite crudo, lo refinamos o lo desgomamos y después pasaría a la parte de la producción de biodiesel. Carlos, ¿dónde estaría ubicada la planta? La planta está ubicada en el Parque Industrial de Acadero. Ajá. Bueno, esto es un emprendimiento que viene seguramente trabajándose hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, ya llevamos 3 años y medio trabajando. Claro. Es un emprendimiento, sí, que hace mucho tiempo que lo comenzamos. En el país no había, prácticamente no había ninguna fábrica hecha en ese momento, así que por eso nos costó mucho más poder hacerla, digamos, y desarrollarla. Los conozco a ustedes de hace muchos años por haber tenido el campo en el partido de Deró y los recuerdo cuando eran muy jóvenes de hacer todo tipo de piruetas en la lancha, en la laguna de Cochicó y bueno, ahora los veo que también han incursionado en la maquinaria agrícola de John Deere, por cierto, y siguen, ¿no?, con John Deere ustedes, también los emprendimientos de cabaña allí por Villa Massa, por Lebucó. ¿Cómo va todo eso? Bueno, mira, por ahora estamos bien, ¿no? Nos achicamos un poquito en esa parte. Ajá. Y porque el esfuerzo que hemos tenido que poner acá en esta fábrica ha sido muy grande, digamos, no es fácil hacer una fábrica y más con recursos propios. Lo importante de esto que es una fábrica que está desarrollada acá en Argentina y la hemos hecho prácticamente con gente acá de Deró, o sea que el 80% de la gente, menos la parte de ingeniería, el resto lo hemos hecho acá. Así que también para nosotros muy importante eso, porque desarrollar una cosa así es importante. Son todos productores de Deró. Sí, productores. Sí. Bueno, eso creo que no llamó la atención, sino llamó a la emoción del intendente, que se emocionó casi hasta las lágrimas cuando hablaba de esto, ¿no? Y me parece que cualquier persona, yo le decía recién a Luis, cualquier persona que sea oriunda de un lugar, ver esclarecido un proyecto de esta magnitud, creo que lo tiene que emocionar, ¿no? Así que sí, bueno, qué sé yo, ya te digo, el esfuerzo ha sido muy grande, estamos llegando ya al final y bueno, esperemos que pronto podamos estar. Así que los invitamos con mucho gusto. ¿Cómo no? ¿Ese pronto cuándo sería? Calculamos que ya hace un mes y medio más. Ah, ¿verdad? Cortito. Sí, ¿no? Sí, no, teníamos que estar antes produciendo, pero bueno, vamos a poner un mes y medio, 2 meses, estaríamos a full. Bien, Carlos, el agradecimiento y las gracias a ustedes por habernos atendido también como nos atiende cada vez que venimos a Deró. Y suerte. Bueno, agradecidos somos nosotros. Muchas gracias. Muy amable. Gracias.